Si traigo mi viejo coche, tengo el descuento, ¿no? 5.000 euros. Pero es que tiene muchos años. 5.000 euros. Y no tiene calefacción ni ruedas. 5.000 euros. Sea como sea, tu viejo trineo, perdón, tu viejo coche, tráelo a Ford. Este mes seguimos repartiendo millones de euros en descuentos en toda la gama. Red Ford de concesionarios.